Radio Vox. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes. Muy, pero muy buenas tardes. Este precioso día con este sol, un poco fresco, pero está hermoso. Comenzamos el segundo lunes de nuestro mes de septiembre, septiembre amor. Papo, Mr. Rock, acabamos de escuchar Mi Vieja. Seguimos con Lon Chambugi, Botas Sucias, Blues del Banquero y quizás mañana, quien te habla, Alicia Quinteros, y vamos a tener 2 horas de puro rock and roll. Vamos a la primera tanda del Carpo Napolitano. Dioses y también gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Loncha. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. but I'm going nowhere. No, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself, I'm falling for some girl. Yeah, I hop right in that car of mine. I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer. Papo, Mr. Rock. Tiene vocación para la acción y un sentimiento de compasión. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al norte, al oeste, al este, al sur, toda la gente del sur que nos está escuchando, como Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, para todos ellos, gracias, muchas gracias. Para aquí, Capital Federal, Barracas, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Don Bosco, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Mar del Plata, para todos ellos, abrazo de rock, para Valencia, España, para Vigo, España. Gracias a los fans del Carpo que están allí en Europa. My friend de USA, Santa Bárbara, California también. Para todos ellos, thank you very much, Bitway. Y ahora seguimos con la data del Carpo Napolitano. Y en la data del Carpo Napolitano, Norberto en la memoria, compañeros, amigos y admiradores, hablan de la naturaleza sensible de este ídolo tan rústico. Y dice Javier Martínez, yo fui el mentor de Papo, él era como mi hermano menor. Lo llevaba 4 o 5 años y en casa, en esa etapa de la vida, siendo tan jóvenes, es un montón. Cuando lo conocí, yo ya era profesional, ya había montado Manal y él recién estaba empezando. Nos vimos por primera vez en un ensayo con una banda en la que había ido a probarse y a partir de ahí nos empezamos a ver muy seguido. Vivíamos a unas 15 cuadras de distancia, así que estábamos todos los días juntos y fuimos construyendo una gran amistad, una amistad de barrio, auténtica, creativa, de pasarnos toda la noche juntos a salir con minas, que se nos hiciera del día. Dejar a las minas en sus casas e irnos a comer un asado a las 7 de la mañana, agarrar los instrumentos y tocar hasta las 12, hasta que nos caíamos a pedazos. Era una bohemia increíble. En esa época escribíamos muchas canciones juntos. Y esta es la primera parte de el recuerdo de Javier Martínez, amigo de Papo. Y ahora sí, escuchamos El Forastero. ¿Quién eres tú, forastero? Te dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Hacer el amor, nuevamente le pregunto. muy cruel estos últimos años. Papo, Mr. Rock. Llegamos a Efemérides del Rock. Un 9 de septiembre de 1956, Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en el programa del show de Ed Sullivan, logrando un éxito de audiencia en TV más alto de los tiempos. Vamos a escuchar el tema que cantó ese día, Ready Teddy. Lo escuchamos, el tema es de Little Richard, pero con ese tema se presentó en televisión Elvis Presley en 1956. Ready, set, go and go. I gotta get it, rock and roll, going down to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll baby, she's apple of my eye. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Out of flat top cats and the dungaree dog, I headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. The music really to my daily crazy crowd. Shuffle to the right, gonna rock and roll to the end of the night. I'm ready, no te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón.

Papo, Mr. Rock. Estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, así que saludamos a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por permitir que este programa salga al aire. A la directora de la radio, muchísimas gracias. A Damián Espadea, nuestro pulpo operador, muchísimas gracias. A la gente de Vigo, España, de Valencia, muchas gracias. My friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Bitway, kiss, kiss. A toda nuestra querida República Argentina y a los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, que nos están escuchando. Gracias y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box